Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ya estamos listos para compartir con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda de este jueves 26 de marzo de 2020. ANSES comienza a recibir las preinscripciones para el ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos que se pagará en abril. Será desde mañana con los DNI terminados en 0 y 1 y en los días siguientes con el resto de los números. En declaraciones a nuestros compañeros y compañeras de Radio Encuentro de Viedma, el secretario general de ANSES, Santiago Fraschina, explicó quiénes lo pueden cobrar. Y la preinscripción para este ingreso familiar de emergencia se realiza, como decíamos, desde mañana. Se puede hacer por computadora o celular en la página web de ANSES o en la aplicación Mi ANSES. Las únicas personas que no deben inscribirse son las que cobran la asignación universal por hijo o la asignación por embarazo, a las que el sistema solo definirá en cada caso si les corresponde o no este ingreso familiar de emergencia. El pago será a mediados de abril por única vez, aunque no se descarta que pueda repetirse si continuara el aislamiento social obligatorio. Vamos ahora a La Plata, la capital de la provincia con más habitantes del país, porque allí la mayoría de los barrios tiene problemas con el suministro de agua, tanto que ya se pide que se declare la emergencia por este tema. Nos informa nuestra compañera Corina Duarte desde Radio Estación Sur. La Universidad Nacional de Rosario financiará la fabricación de respiradores artificiales y ya reparte alcohol en gel de elaboración propia. Es el aporte concreto que está realizando la Universidad Pública Rosarina frente a la emergencia sanitaria, junto a egresados e investigadores de la Facultad de Ingeniería. En declaraciones a Aire Libre Radio Comunitaria, el rector Franco Bartolacci dio más detalles del proyecto para construir respiradores para el coronavirus. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, destacó el respaldo a esta iniciativa de parte de autoridades municipales, provinciales y nacionales. Y con respecto al alcohol en gel elaborado por la Universidad Nacional de Rosario, ya comenzó esta semana a realizarse la entrega de las primeras partidas al Estado Municipal Rosarino y al Estado Provincial Santafesino. Vamos ahora a Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, porque allí un contingente de turistas mendocinos continúa en cuarentena obligatoria luego de haber pasado por Brasil. El reclamo que hacen es que les permitan ir a su provincia. Nos informa nuestra compañera Evelina Ramírez desde Villanos Radio. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este jueves 26 de marzo de 2020. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos volvemos a encontrar mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.